de músicos. Un fogoncito donde viven la sensibilidad, la poesía, la mejor música argentina y latinoamericana. Encuentro de músicos. Con Sergio Pacheco. Palabras sobre el aire de nuestra tierra. Historias cosechadas por nuestro pueblo. Entrevistas, pensamientos y sensaciones. Encuentro de músicos comienza así. Ay, qué trabajo me cuesta quererte como te quiero. Por tu amor me duele el aire, el corazón y el sombrero. Ay, qué trabajo me cuesta quererte como te quiero. Por tu amor me duele el aire, el corazón y el sombrero. ¿Quién me compraría a mí este cintillo que tengo y esta tristeza de hilo blanco para hacer pañuelos? Ay, qué trabajo me cuesta quererte como te quiero. Esta tristeza de hilo blanco para hacer pañuelos. Ay, qué trabajo me cuesta quererte como... Hola, ¿qué tal? ¿Cómo les va? Les habla Sergio Pacheco y los estoy convidando a otro programa más de Encuentro de Músicos, como lo hacemos semanalmente por estas radios hermosas que vamos a estar nombrando en un ratito nada más. Un programa hermoso que tiene que ver con una entrevista que le hicimos hace unos años al gran Horacio Fontova y que tiene mucho que ver con nuestra coyuntura también, a pesar de los años que le he hecho esta nota, parece que fue ayer nomás. De cortina estamos escuchando a Marta Gómez, la colombiana. De paso saludamos a nuestros hermanos colombianos que nos escuchan desde esas hermosas radios de Folclore Radio y Radio Santander también. El disco se llama El Corazón y el Sombrero, un canto a Federico García Lorca. Y vamos a arrancar este tema con el chileno Nano Stern, que nos hace Flor de Cactus. Thank you. sangre de verdad. Al tomarla el alma se despierta y alucina de felicidad. Luego te visitan las serpientes, te levantan y te hacen volar. Pero cuando salen por la boca, duele tanto que hay que vomitar. Ni los brujos ni los cirujanos tienen cura para este padecer que te ahoga y que te quita el sueño y que te despoja de tu ser. Solo el tiempo hará que me acostumbre. Escuchábamos a Nano Stern, que nos hizo Flor de Cactus. Somos un puerto efectivo, innovador y multipropósito. Lideramos en estándares operativos y en tecnología. Comprometidos con el cuidado del medio ambiente, la cultura y nuestra gente. Desarrollamos el crecimiento social de nuestra ciudad y la región. Puerto de Bahía Blanca, conectado al mundo, unidos. En la mañana verde quería ser corazón, corazón. Y en la tarde madura quería ser ruiseñor, ruiseñor. En la mañana verde quería ser corazón, corazón. Y en la tarde madura quería ser ruiseñor, ruiseñor. Alma, ponte color naranja. Alma, ponte color de amor. Alma, ponte color naranja. Alma, ponte color de amor. La la la la la ya. La la la ya la, la la la ya la, ta ra ra ra la ya, ta ra ra ra ya la, ta ra ra la ya la, ta ra ra ra ya la, ta ra ra ra la ya. En la mañana viva yo quería ser yo corazón, y en la tarde caída quería ser mi voz ruiseñor. En la mañana viva yo quería ser yo corazón, y en la tarde caída quería ser mi voz ruiseñor. Alma, ponte color naranja. Alma, ponte color de amor. color naranja, alma. Ponte color de amor, alma. Ponte color naranja, alma. Ponte color de amor. Ay, la la la, ay, ay. Seguimos en Chile con la querida amiga Magdalena Matei, que nos hace un tema del último disco que nos ha mandado, que se llama ¿Dónde? Era la tarde, piel de domingo, amor del viento en sus oídos, en el silencio por la avenida, sintiendo el peso del sol tranquilo. Era el regreso, eran sus calles, el mismo parque de los amigos. Iba silbando llena de sueños, llevando el cielo en su vestido. La billetera, su identidad, llega un mensaje, algunas fotos de su pequeña y un corazón que va de vuelta. Serenamente iba en sonrisa, en pensamientos sus ojos brillan. Cruzó danzando, libre de miedos, llegar a casa era la vida. Familias, por el regreso de la esperanza, por el derecho a la justicia. Y pasó la luna llena y amanecen los del barrio. No hay testigos, no, no hay testigos. Los abrazos y las flores, tantas penas en tu nombre. Ahí escuchábamos Magdalena Mate, ¿Dónde? Ay, ya te vemos dormida, blanca princesa de nunca. Duerme por la noche oscura, duerme por la noche oscura, duerme por la noche oscura. Tu barca es de madera por la orilla, blanca princesa de nunca. Duerme por la noche oscura, duerme por la noche oscura, duerme por la noche oscura. cuerpo y tierra de nieve, duerme por el alba, duerme, duerme por la noche oscura, duerme por la noche oscura, duerme por la noche oscura. Tu barca es bruma, es sueño por la orilla, blanca princesa de nunca. Duerme por la noche oscura, duerme por la noche oscura, duerme por la noche oscura. Ay, ya te alejas dormida, blanca princesa de nunca. Duerme por la noche oscura, duerme por la noche oscura, duerme por la noche oscura. La noche no quiere venir pa' que tú no vengas ni yo pueda ir. La noche no quiere venir pa' que tú no vengas ni yo pueda ir. Pero yo iré, pero tú vendrás con la lengua quemada de lluvia de sal. Pero yo iré, pero tú vendrás con la lengua quemada de lluvia de sal. Hace unas semanas atrás hicimos un programa con la música que justamente Magdalena nos mandó de otra cantora chilena muy linda, muy hermosa, como Paz Mera. Escuchándola, la verdad que quedó grabado mucho de lo que ella hizo, y acá lo invitamos a escuchar a Paz Mera en Yo Canto. Aunque nadie me esté escuchando, yo sigo cantando. Aunque nadie me esté escuchando, aunque nadie me esté escuchando, yo sigo cantando. Aunque nadie me esté escuchando, porque hay algo que remover entre el polvo y el óxido fiero, por la semilla de los desvelos yo canto. Porque tengo todo que perder, pero no bajo los brazos, por darle cuerpo a todo lo que soñé. La sangre que empuje cada nuevo intento. Y aunque nadie me esté escuchando, yo sigo cantando. Aunque nadie me esté escuchando, nena, de. Aunque nadie me esté escuchando, yo sigo cantando. Aunque nadie me esté escuchando, porque te acerco a mí en cada verso y traigo tu recuerdo a la hora. Por darle espacio a la memoria yo canto, porque he perdido y ganado la fe una y mil veces, porque me da la gana y porque no sé, yo canto. Cantaré y andaré la mar y el pavimento, por morir y hacer resucitar la sangre que empuje cada nuevo intento. Y aunque nadie me esté escuchando, yo sigo cantando. Aunque nadie me esté escuchando, aunque nadie me esté escuchando, yo sigo cantando. Aunque nadie me esté escuchando, canto contra el temporal. Y el canto me dio cadenas de libertad, cadenas. Canto contra el temporal. Y el canto me dio cadenas. Thank you.

insista la memoria, clama por la misericordia. Dioses que se venden al peso, reptan en un mercado inmenso. Pasará, pasará, pasa manos, pasa tiempo, pasa caras, paso yo sin saber lo que nos pasa. Pasa el tren de la ocasión, pasan padres, pasan vidas, pasa el día. Pasará lo que pasó. Cuando la luz se haya apagado, solo llevarás tu cansancio, manos tejiendo la otra historia, esa que borra tu memoria. Pasará, pasará ciega. La luz de lo deseado barre lo tuyo y lo que has dado. Finge la muerte distraída, compra su pasaje de ida. Pasará, pasará, pasa manos, pasa tiempo, pasa calles, paso yo. Pasa el sueño y la vigilia, pasa el tiempo del perdón. Pasan padres, pasan vidas, pasa el día del amor. Paso cosas que nos dejan solo. Escuchábamos Pasos por Malena Muyala. Tan solo tierra de noche. las cosas quemadas. Lo que yo vengo buscando es tierra. Y lo prometido es deuda, así que vamos a escuchar entonces esta entrevista que hicimos hace unos años atrás con el negro Horacio Fontova. Vos no escuchás nada. Bueno, no importa. Estamos acá con una visita de lujo. Con el negro Fontova, le preguntaba, ¿te puedo decir negro? Es un deber, ¿no? Es un deber decirme negro. No es ningún tipo de discriminación ni nada, porque viste, yo soy rubio y. Entonces... Vos también sos rubio, Ana. En realidad es que somos todos rubios. Lo hacemos para pasar disimulado entre los cabecitas. Yo en realidad soy austríaco, rubio de ojos celestes, claro. Me llamo Helmut Berger. Soy antropólogo y no sé, estoy estudiando la costumbre acá de los negritos. Bueno, ¿cómo lo estás pasando acá en Bahía? Y una vez más, muy bien. Ayer estuvimos en el Teatro Rossini, sí. Hoy de nuevo a la noche. Uh-huh. Hermoso, cálido público. Y bueno, el show delicioso, como siempre. Como siempre. Una cosa muy fina. ¿El sordomudo cómo anda? El sordomudo anda divino. José Ríos. ¿Cómo toca ese bestia? Es un maestro. Es un maestro. Además, con José hace 20 años que tocamos juntos, pues es el bajista de los viejos sobrinos. El bajista de los viejos sobrinos. ¿Cuántos eran los digamos, seis. Seis. Sí. Ahora los metiste todos adentro del... Sí, bueno, o sea, no es una cuestión... Casualmente dio la casualidad de las cuestiones presupuestarias, pero con José hace ya 2 años y medio que estamos tocando juntos, antes de esta crisis. O sea que ahora nos viene bien ser dos. Pero que seamos dos significa que, no sé, yo tenía ganas de volver un poco a los comienzos de mi música, a la cosa más simple y poder abarcar más ritmos, como bossa nova, chacareras. Uh-huh. ¿Ayer lo viste? Sí, sí, sí, bueno, sí, eso. Sí. Fue bárbaro. A mí lo que me gustaría por ahí que les explique a la gente es este encuentro que tuviste con Monseñor con Monseñor Gaber. No, pero eso es todo, te lo reservo para que vengan. Y... Porque venga. Sí, si no, no porque por la opinión sobre el folclore que tenía. Claro, sí. No tienen que venir a verlo. No le vamos a adelantar nada. No. Horacio, yo no puedo pasar sin preguntarte qué estás sintiendo ya más allá del gran artista que sos como músico y como actor también. Y incluso te digo más, me da un poco de miedo verte con esos bigotes. Viste, parezco un asesino marroquí, ¿no? Con esta gordita, ¿no? Un palestino. Sí. No sé si será por el tema de la tira esa del comisario. No, los bigotes así me los tuve que dejar por otra cosa. Me vino bien para tener cara de ayuto. Pero me los dejé así para ser el pianista de orquesta de señoritas, que tenía que ser un pianista del año 40, un pusilánime. Y viste, con esos bigotes de chamaco que tenía antes, no iba. Sí. Y así me gusta también. Sí. Bueno, da un poco más de miedo, ¿no? Da un poco más de miedo, bueno, pero el otro era mucho más. Dame un beso. ¿No? ¿Ya lo de Sonia Braghetti? O sea que... No, eso quedó para la antología nomás. Va, no, mira qué soberbio. Quedó en el recuerdo, qué sé yo. Fue una época muy divertida. ¿Y aparte, cómo? Sí. Chuponé a media humanidad con eso. Yo no quería pasar sin preguntarte ya como argentino, ¿no? Como la mierda esta que nos está pasando en esta realidad que estamos viviendo. ¿Cómo lo ves vos? Y qué sé yo, si se puede por ahí ver. ¿Qué es lo que nosotros podemos hacer desde donde estamos? Mira, lo único que se puede hacer para sacarse el veneno, porque estamos envenenados todos, ¿viste? Todos los que, no sé, tenemos ganas de que nos devuelvan la guita que nos han robado. la única forma de sacárselo de encima es hacer algo más o menos creativo. Yo no te digo que crear sea nada más algo referido al arte o al canto o a la actuación, ¿viste? Algo creativo puede ser hacer un hermoso huevo frito y poner todo el alma en eso. Me parece que hay que sacarla por ahí. Si no, viste, qué sé yo, ya conseguir armamento y alzarse en armas y ver colgados a todos los hijos de puta que se lo merecen. Sí, sí, sí. El tema que, bueno, como decía Serrade, la sangre siempre trae sangre, ¿no? Exactamente, sí, lamentablemente. Pero la adrenalina va creciendo, mi hermano, y sí. Eso se siente y es peligroso. Sí. Decir que acá, viste, que yo, no hay ningún caudillo a quien seguir. Sí. O sea que, qué sé yo, no estamos sé. En un círculo en el medio y no sabemos para dónde disparar. No, nada, en el medio de la nada. En el medio de la nada, exacto. Ojalá existiera por lo menos Patoruzú, ¿viste? Bueno, patacones hay. Patacones hay, sí. Ahora falta que inventen los morlacos y los mangos. Bueno, Horacio, vamos a extendernos un cachito, vamos a escuchar. ¿Qué escuchamos? Recién escuchamos Luna Lunera, pero poné el primero, que se llama Animal Tierno y Fácil, que es una visión del ser humano que le hice. Animal tierno y fácil, inútilmente pobre, vos sos igual a nadie, inesperadamente torpe. Descendiente sabio sin saber de la raza que un día va a dejar a la tierra sucia y empobrecida. Viajero de otros mundos donde buscas hermanos, prisionero del hambre, tu historia es algo tan raro. Si hasta la risa se me mezcla con pena de mirarte, vos sos la obra de arte. Animal tierno y fácil, es que sos un animal perdido en la pregunta final, duda total. Sos un animal, un ejemplar tan fácil de odiar, fácil de amar. Sos un animal que nace y muere en la soledad. ¿Cómo te va? Sos un animal, esclavo de la necesidad. Te encuentro entre las sombras, la vida sigue y no te nombra. Tu calle y tu miseria, un poco de lo que te queda. Será por eso que tu cara es igual a la mía. La rueda nunca para, la noche le sigue al día. Animal tierno y fácil, el joven del viejo planeta, sin saberlo siquiera, giras como una veleta. Miles de años te esperaron por la salud del tiempo. Te ves como un pescado buscando su casa en el viento. Es que sos un animal perdido en la pregunta final, duda total. Sos un animal, un ejemplar tan fácil de odiar, fácil de amar. Sos un animal que nace y muere en la soledad. ¿Cómo te va? Sos un animal, esclavo de la necesidad. Pasado a mi heladera, ¿qué le pasará que no enfría más? Seguro lo mismo que a... Recién llamaban también una persona que decía que bueno, una de las cosas que tendríamos que hacer, ya que tenemos los que ya pasamos los 35, 40, yo recién voy a cumplir 33. O sea, estás en la edad de Cristo. Sí. ¿Sí? Sí, de Christopher Lambert. Bueno, que tendríamos que educar un poco, o sea, tendríamos que empezar a sembrar directamente, a decirle a los chicos lo que no nos tiene que pasar, o lo que nos está pasando, que ya no nos tiene que pasar, por lo menos para que ellos disfruten algo. Ah, no, bueno, creo que los chicos ya no pueden, ya saben de qué se trata, ¿viste? O sea que me imagino que, ¿viste? Por lo menos este pueblo tiene unas varias características. Una, que somos muy blandos, y otra, que somos, es un pueblo que creo que es muy talentoso. O sea, hay que usar el talento, ¿viste? Por lo menos como para no volver a repetir errores. Uh-huh. Deberíamos tener un poco más de huevos, pero... A ver, sí, chicos, a ver, vamos. Levante, levante. Levante la cosa sin romper nada, ¿eh? Pero bueno, hay otras formas. ¿Vos podés explicar un poquito en qué se basa, ya cambiando un poquito más de tema, sí, el espectáculo que venís a presentar acá en... ¿En qué se basa? Bueno, la temática es más o menos siempre la misma. Tiene una raíz humorística, pero en este caso, viste, como el humor se va adaptando a los tiempos que corren, no es tan liviano. Creo que ayer ya te decía, se acabó el mes, y a pesar de todo me siento bien, me parece, sí, que no corresponde en este momento. Corresponde más el tema que hice en el 81, ¿viste? Sí. Que se llamó Me tenés podrido, lo había dejado de cantar y ahora vuelve. Y bueno, la propuesta musical, como lo escuchaste ayer, es diferente, ¿viste? Tiene más ritmos más variados, desde bossa, qué sé yo, blues, chacareras, zambas. Sí, sí. Qué sé yo, con el grupo Los Sobrinos me había dedicado más a una cosa, no te voy a decir bailantera, pero era algo mucho más así, tendiente a la salsa o algo, uh-huh, por el estilo. Esto es una música un poco más, no sé cómo explicarte. Más tranqui, más. Más tranqui, sí. Más para que se entienda lo que estás diciendo. Exactamente, sí. Ahora tiene mucho más importante la cuestión letras y todo eso. Uh-huh. Yo siempre observaba que tenías una tendencia siempre a defender al aborigen en sí, muchos de los temas tuyos. Así es. Es más, viste que como broche hago la zamba de la toldería. Sí, sí. Que es una de las pocas zambas que hablan del indio. Hay varias. También hay una muy linda que de Ariel Ramírez, que yo no soy Winca capitán. Sí. Pero muy pocas zambas hablan de los indios. Sí, y los indios fueron, como usted ya sabe, arrasados. Sí, sí, sí, sí, sí. El año pasado estuvo Marcelo Verbela acá y también contaba de cuando, cómo hizo el tema Mutuy, por ejemplo. Claro. Lo hizo a Mutuy, quiere decir vámonos. Vámonos. Y contaba de que habían en Plaza Winco estaban festejando los 500 años. Y la mayoría, mucho de la gente que es mapuche. Mapuche. Entonces, le dice, ¿qué? Marité Berber estaba adelante de unos mapuches que había y dice, ¿qué es lo que están festejando? ¿Qué están festejando? Claro. Dice, vámonos, vámonos. Y salieron todos en bandada, ¿no? Y de ahí se les prendió el tema Mutuy. El Mutuy, claro. Que quiere decir Rajén. Rajén. En mapuche sería Rajén. Hasta Superman era mapuche. ¿Sí? Clarken. Te das cuenta hoy que nosotros amamos aquella cultura y no nos damos cuenta todavía. Sí, sí. Bueno, vamos a escuchar ahora justamente el tema en cuestión. Vamos a revivir un temita. Me tenés podrido. Así es. No es por vos. No, a quien corresponda se llama en realidad. Me tenés podrido, me tenés podrido, me tenés podrido, me tenés podrido, que me tenés podrido, me tenés, me tenés podrido, me tenés, me tenés podrido, me tenés, me tenés podrido. ¿Por qué no te vas? ¿Por qué no te vas? ¿Por qué no te vas? ¿Por qué no te vas? No me hagas un verso más, no me quieras asustar, ya no quiero verte más, ¿por qué no te vas de acá? No me hagas un verso más, no me quieras asustar, ya no quiero verte más. Porque no te vas, me tenés podrido, no te banco más, me tenés podrido, no te banco más, me tenés podrido, no te banco más, me tenés podrido, me tenés podrido, no me te tenés, banco más, me tenés podrido, no me te tenés, banco más, me tenés podrido, no me te tenés, banco más, me tenés podrido. Yo soy uno más, yo soy uno más. Yo soy uno más, yo soy uno más. De los que quieren cantar, de los que quieren bailar, de los que quieren gozar de esta linda vida en paz. De los que quieren cantar, de los que quieren bailar, de los que quieren gozar de esta vida en paz. Me tenés podrido, no te banco más, me tenés podrido, no te banco más, ay, me tenés podrido, no te banco más, me tenés podrido, que me tenés podrido, no te banco más, me tenés podrido, no te banco más, me tenés podrido, no te banco más, me tenés podrido. Un verso más, no me quieras asustar, ya no quiero verte más, porque no te vas de acá. No me hagas un verso más, no me quieras asustar, ya no quiero verte más, porque no te vas. Me tenés podrido, no te banco más, me tenés podrido, no te banco más, me tenés podrido, no te banco más, ay, me tenés podrido. Que me tenés podrido, me tenés, me tenés podrido, me tenés, me tenés podrido, me tenés, me tenés podrido, me tenés podrido, me tenés, me tenés podrido, me tenés, me tenés podrido, me tenés, me tenés podrido, me tenés, me tenés, que me tenés podrido, me tenés, me tenés podrido, me tenés, me tenés podrido, me tenés, me tenés podrido, me tenés. Ahí escuchábamos a Horacio Fontova con el tema Me tenés podrido, a quien corresponda, como dijo el negro. Somos un puerto efectivo, innovador y multipropósito. Lideramos en estándares operativos y en tecnología. Comprometidos con el cuidado del medio ambiente, la cultura y nuestra gente. Desarrollamos el crecimiento social de nuestra ciudad y la región. Puerto de Bahía Blanca. Conectado al mundo, unidos. Por las ramas de laurel vi dos palomas oscuras. La una era el sol, la otra era la luna. La una era vecinita, les dije, ¿dónde está mi sepultura? En mi cola dijo el sol y en mi garganta la luna. En mi cola dijo el sol y en mi garganta la luna. Nos estamos yendo del programa, espero que haya sido de su agrado. Ha estado en las cortinas Marta Gómez con el disco El Corazón y el Sombrero. Agradecemos como siempre a todas las radios compañeras que alargan nuestra voz, a los músicos que participan en este programa, a los músicos que escuchan este programa y a todos nuestros oyentes desde donde nos estén escuchando. Nos vamos ahí justamente con Marta Gómez, que nos hace carnavaleando. Chau.